tacos no significa que estamos buscando ser mujeres, sino que nos ponemos en los pies, en los zapatos de una mujer que a veces es encasillada, obligada a utilizar ciertos atributos por el hecho de ser una mujer. Que use falda, que use tacos, que se vea bien, que bien arreglada, que bien maquillada, etcétera, etcétera. Ese tipo de manifestaciones lo que hacen es dejar que la mujer no sea libre como debería de ser. Eso por un lado. Por otro lado, también el tema de que los hombres podamos utilizar ciertos atributos asignados a las mujeres y no significa que por eso dejamos de ser hombres. Es decir, yo me voy a poner tacos y voy a seguir siendo el hombre antes y después que siempre he sido. Entonces, es un poco romper esos prejuicios alrededor de la sexualidad. Entonces, es una manera de romper también con los estereotipos que se han creado en la sociedad alrededor de lo que es el colectivo. Sí, justamente lo que buscamos es romper esos estereotipos que lo único que generan es estigma y discriminación. ¿Qué actividades nos ofrece hoy día la carrera? Bueno, dentro del orgullo lo que tenemos es, a ver, primero la carrera de tacones en la que vamos a participar, hombres y mujeres, no necesariamente hombres. Luego tenemos el lanzamiento de la cartera también, porque la cartera es un símbolo muy femenino. Entonces queremos también liberarnos o los hombres apoderarnos también de la cartera. Y decir, yo uso cartera y ¿qué pasa? Y la lanzo como un ejercicio cuando el ejercicio está vinculado mucho al tema de lo masculino, ¿no es cierto? Entonces, hombres y mujeres podemos hacer esas actividades, así que les invitamos a todos a que participen, a que disfruten y a cambiar esos esquemas mentales que tenemos sobre la sexualidad. Informó para ustedes Vladimir Méndez, Libérate, sé tú mismo. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. Este mes del orgullo se llevó a cabo el Drag Idol, que busca premiar a nuevos artistas drag. Para este, nuestro productor Cristian Flores realizó una entrevista a Shirley Stoney Rock, que habló acerca del tema. Consistido lo que fue el Drag Idol, que justo se llevó a cabo por el orgullo LGBTI de este año 2014. Bueno, sí, el Drag Idol se conformó pues en esta segunda edición con la idea de sacar nuevos talentos, artistas drag queen, más que todo en el género del arte drag, ¿no? En sus diferentes estilos. La idea fue de que los chicos amateurs participasen y elegir pues ahora para mañana, que es el Día del Orgullo, la gran final, en donde quedan dos finalistas y ahí se disputarán el premio, que son $500 en efectivo y 500 de los auspiciantes que han apoyado pues obviamente a este proyecto artístico y que ha tenido una muy buena expectativa y gran éxito en los diferentes lugares de ambiente de aquí de la capital. Comenzaron 6 participantes. De ahí se fueron haciendo galas de eliminatorias en donde iban quedando una semifinal. A la final se hizo una muerte súbita en donde los finalistas, en este caso fueron 4, se eliminaron 2 y quedaron los 2 finalistas. Listo. Finalmente, mañana, ¿quién? Mañana, o sea, es decir, el día de hoy. Claro. ¿Quién va a salir? O sea, ¿quiénes son los finalistas? Son Maiko contra Kosakura, que son 2 personajes nuevos, cada uno con un estilo bien marcado y que están disputándose pues de lo que es el título de Drag Idol 2014. Shirley, ¿en este evento también estuvieron inscritas mujeres? Sí, o sea, ¿los que hicieron Drag King? Exacto, hubo una participante de Drag King que su personaje era Chema y que tuvo muy buena acogida y vaya, o sea, fue una novedad en el evento, ya que siempre hubieron solo drag queen, drag queens, y esta vez se metió un drag queen a participar y que le fue muy bien. Fue uno de los prefinalistas y en la muerte súbita salió. Listo, Shirley, muchísimas gracias. Sí, el drag ha venido para quedarse. ¿No? Así es, porque el drag ha llegado para quedarse. Muchas gracias a ti. Chicos, ahora vamos a hacer un enlace en vivo con Chris, que está en la Marcha del Orgullo. Chris, te escuchamos. Así es, buenas tardes, amigos oyentes. Otra vez estamos vestidos de la Marcha del Orgullo LGBTI. En este momento me encuentro con el alto comisionado, con un representante del alto comisionado de la... Comunicador de comunicador de las Naciones Unidas, perdón. importante que los LGBTI tengan una marca para representar sus derechos. Queremos agradecer. Bueno, consideramos que es importante porque es una manera de visibilizar algo que ocurre en este país y que ocurre en muchas partes del mundo, y es que lamentablemente es un colectivo que todavía sigue sufriendo discriminación. Entonces creemos que es importante que estemos aquí para mostrar nuestro apoyo, ¿no? Para que se discute ese apoyo y para demostrar que son personas como normales, ¿no? Los LGTBI son personas que se casan, que tienen pareja, que tienen hijos, que trabajan, que estudian, en fin, que definitivamente pues aquí lo que queremos demostrar es nuestro apoyo. Ustedes también están lanzando la campaña, mejor dicho, ya se está ejecutando la campaña Libres Iguales. ¿De qué trata esta campaña? Esta campaña es una campaña global, es una campaña a nivel mundial que se lanzó en noviembre del año pasado con un compromiso por parte de las instituciones del Estado y también por parte de Naciones Unidas, precisamente para hacer lo que estamos haciendo hoy, que es utilizar los derechos del colectivo LGTBI. Y bueno, porque ha habido diferentes momentos en la campaña, ha habido por ejemplo una exposición en el Parque Urbano Cumandá, donde se han mostrado una serie de fotografías de la comunidad, precisamente para contar, comentando antes, que las personas del colectivo LGTBI llevan vidas totalmente normales, ¿no? Y esperamos a lo largo del año seguir con diferentes acciones, como por ejemplo la ARIEBE, que es participar en el desfile. Gracias. Ahora nos vamos a ir con Efraín Soria, presidente de la Fundación Ecuatoriana. Efraín, buenas tardes. Hasta que así llegó el gran día, ¿no? ¡Alerta! A ver, si esperemos un momentito, que Efraín está un poco ocupado. Pero mientras tanto les cuento que la marcha ya ha avanzado bastante. La gran afluencia que hay de personas es bastante grande. Se puede decir que ya es más o menos un kilómetro aproximadamente de marcha, y que la marcha aún sigue llegando de personas de acá para la marcha de los muchos LGBT 2014. Si ustedes también quieren venir acá, pueden hacerlo. La marcha está avanzando por la avenida Amazonas y recién está empezando. Nellita, vamos contigo y regresamos más adelante. Listo, Cris, gracias. Ya nos enlazamos más adelante contigo. Bueno, chicos, ahorita vamos a ir a unos pequeños cortes comerciales y ya volvemos con más aquí en tu programa de todos los sábados, Libérate, sé tú mismo. Mi papá y mi mamá me van a llevar al circo. ¿Y a ti? Mis papás me van a llevar a la playa. ¿Tus papás? Sí, tengo dos, Pedro y Beto. ¿Nadie tiene dos papás? Pero yo sí, y los dos me enseñan a nadar. Y a mí también. A las niñas y a los niños no les importa la orientación sexual de sus padres o madres. Lo único que les interesa es el amor que reciben. Una producción de Radialistas.net con el apoyo de IVOS. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Moreno y soy artista drag. Y me siento orgulloso de hacer lo que hago. Amo lo que hago. Y creo que esa es una de las cosas que el público entiende cada vez que me ve en el escenario y me aplaude. Este día, hoy, 28 de junio, el Día del Orgullo Gay, significa no solamente una palabra, sino la unión de varias personas. El orgullo GLBTIQ es para nosotros muy importante. Es la solidaridad, el ser compañeros. No solamente un tema de sexualidad o de fiesta, sino que seguimos siendo seres humanos completos y tratamos de seguir luchando día a día. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. If you love him, or capital H-I-M-M-M-M. Bueno, y en estos momentos se está realizando la marcha del orgullo también en Guayaquil. Estamos, Marinés está conectada con Javier Sánchez y vamos a conversar un poco con él en estos momentos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Coméntanos, por favor, ¿cómo está avanzando la marcha ya en Guayaquil? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Recién estamos por empezar. La gente muy curiosa, está curiosa, muchos están como que asombrados, otros no les gusta por sus formas de mirarnos. Hay mucha gente que nos está apoyando, gente de televisión, de farándula. Bueno, estamos muy contentos por celebrar nuestro un día para la comunidad LGBTI. nuestro día mayor. Ya estamos muy contentos, muy emocionados por este día. Y estamos recién ahora saliendo, chicos. Javier, por favor, coméntanos acerca de la elección de los reyes de la comunidad GLBTI. Claro, los padrinos ahora, los reyes de la comunidad LGBT es Domenica Menesini y Fernando Saltos. Ellos fueron elegidos por votación popular de la comunidad LGBTI y el día miércoles fue la coronación de ellos en una discoteca de aquí, la ciudad de Guayaquil. Chévere. ¿Por dónde va a ser? ¿Por qué calles va a ser la marcha allá en Guayaquil? Bueno, nosotros estamos ahorita comenzando por Olmedo, vamos a seguir Malecón Largo, y giramos por la 9 de octubre. 9 de octubre bajamos todo lo que es 9 de octubre hasta el Parque Centenario, donde va a estar Parque Centenario, la calle Santa Elena, donde va a estar ubicada la tarima, donde va a ser el show hoy día. ¿Y qué actividades va a haber después de la noche? Bueno, chicos, ahí habrá show drag, artistas invitados, tengo entendido que va a estar los chicos de Candelizón, y va a estar chéverísimo, chicos. Va a haber bailarines, va a haber de todo, chicos, ahí. Pues aparte, han invitado autoridades. ¿Quiénes van a estar ahí? Autoridades, tenemos entendido que van a haber autoridades de la prefectura, va a haber algunos ministerios de deporte, tenemos de cultura, bueno, tenemos en fin algunos invitados de los ministerios. Así que chicos, si es que están en Guayaquil, pues únanse a la marcha que ya empezó. Bebe. Gracias, Javier. Bebe. Espero que tengan un lindo día. Y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Gracias, chicos. Cuídense. Disco Beach les espera este sábado con la mejor farra y el mejor ambiente de Quito. Disco Beach te espera con DJ Diego y DJ Annabel. Cover de $12. Recuerda, estamos ubicados en la 6 de diciembre y República. Bueno, chicos, a continuación vamos a presentar la canción Libérate de Natalia. What's going on? It's Natalia featuring Yante, you know. The best combination ever. I tell ya, for sure, for sure. Natasha, what you got? Se piensan que fui yo. Boy, I ain't gon' lie now, it's the money that I got, huh? The belly that I drive, out in the hoods, young superstar, check me out. Fresh and clean, just doing my thing. Studying at the college business, baby, I do everything. Words are hard, big fly so high, shine like a jewel. Ice on my neck, the ballet is a car, 21 on the ride, what's up? Capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, I spend my youth. A different love is not a sin. Believe capital H. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. You're black, white, beige, chola, descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader tease, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, baby, I was born this way. escuchas Medusa Radio, 24 horas con la mejor programación. Y te recordamos que también nos puedes escribir un correo electrónico a... Me acaban de informar desde producción que el webmaster todavía no nos asigna una cuenta de correo electrónico, pero muy pronto la tendremos. Mientras tanto, nos puedes buscar en Facebook como Medusa Radioactiva. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. Mi nombre es Karen Barba, tengo 25 años, trabajo en la Fundación Causana, me dedico a trabajar con mujeres lesbianas en empoderamiento político y producción de conocimiento. Para mí el Día del Orgullo Gay es un día de lucha, un día en que podemos por múltiples manifestaciones dar a conocer principalmente que el derecho para nosotros es algo ausente y es algo con lo que todos los días soñamos vivir. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. Hola, soy Cosme María Susana, soy gay y soy trans y asumí el proceso de mi homosexualidad hace 10 años aproximadamente, un poco menos. Este mes de junio y estas festividades del orgullo tienen que atravesar por un montón de circunstancias muy distintas a la fiesta, muy distintas al desfile. Celebremos la diversidad, pero el orgullo no es solamente la fiesta y no se acaba en junio. Y el orgullo hay que también politizarlo. Es decir, ¿de qué nos sentimos orgullosos y orgullosas? De tener sitios a donde ir a discotequear, de tener saunas a los cuales ir a ligar, de que la gente no me joda mientras estoy en un bar dándome un beso. O también tenemos que ver un poco más allá el tema de las decisiones políticas que se están jugando alrededor de nuestro destino. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Estamos de vuelta y Neyita está ahorita con Vladi al teléfono. Él también está en la marcha aquí y nos va a avisar cómo le va por ahí. Vladi, ¿cómo estás? Coméntanos cómo va avanzando la marcha. Chicos, ¿cómo están? Buenas, estamos aquí ahorita, la marcha se encuentra en la Carrión y Amazonas. Esto cada vez se va llenando más de gente, ya se han hecho partícipes bastantes organizaciones. Está la ONU, está Equidad, está Igualdad de Derechos Ya. También hay un gran grupo de lo que son padres de familia del colectivo. Ah, algo muy importante que cabe recalcar y que vimos es la gran afluencia de personas heterosexuales dentro de la marcha, lo que connota que existe un apoyo hacia la colectividad, de que tal vez, ¿no? Siempre tenemos un amigo, tenemos un primo, yo que siempre nos va a apoyar en lo que es esto. Y bueno, las cosas siguen avanzando y les estamos informando en una oportunidad más tarde. La siguiente canción es considerada uno de los himnos más emblemáticos de la comunidad LGBTI. La canción se llama Libertad, de Cristian Chávez. Ojalá les guste, ahí les va. El silencio se va junto a mí, ya no está. El dolor se marchó. Libertad, libertad, Deja las máscaras en el pasado o ven con tu máscara a la Disco Beach. Disco Beach, el mejor ambiente de Quito, con la mejor música de DJ Molina y DJ Annabel. Recuerda, es en las 6 de diciembre y República. Cover de $12 y barra libre de ron y vodka hasta las 12 horas. La historia del orgullo LGBT. ¿Cómo empezó? El Día Internacional del Orgullo LGBTI, lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersex. También conocido como Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo Gay, en inglés Gay Pride. Es una serie de eventos que cada año los colectivos LGBTI celebran de forma pública para instar por el respeto y la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersex. Tal fiesta tiene lugar el 28 de junio, habiendo celebraciones en torno a ese día, siendo común desplazarlas al primer sábado anterior o posterior al 28 de junio, fecha en que se conmemoran los disturbios de Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, en 1969, que marca el inicio del movimiento de liberación homosexual. En algunos países la fecha original puede cambiar en caso de coincidencia con otros eventos locales de importancia o bien conmemorar otras efemérides locales de acontecimientos trascendentes para los homosexuales. Neyita, ¿estamos con el Chris? No, ahorita no. Más adelante vamos a hacer un enlace. Y mientras tanto les comento que los disturbios de Stonewall consideraron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en contra de una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub conocido como el Stone Inn, el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se cita a estos disturbios como la primera ocasión en la historia de los Estados Unidos en la que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno, y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Durante las décadas de 1950 y 60, los gays y lesbianas estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal mucho más hostil con los homosexuales que en muchos de los países del este del telón de acero. Todos los estados del país, de excepción de Illinois, penalizaban el sexo homosexual, consentido entre adultos en el ámbito privado. En 1961, un adulto acusado del crimen de tener sexo con otro adulto de manera consensuada en la privacidad de su casa podía tener una multa ligera o llegar a pasar 5, 10 o 20 años, o incluso toda su vida en prisión. En 1971, 20 estados mantenían leyes sobre sexo psicopático que permitían la detención de homosexuales por esa sola razón. En Pensilvania y California, los ofensores sexuales podían ser encerrados en instituciones mentales de por vida y en 7 estados podían ser castrados. La castración, la terapia hemática y la hipnosis, la terapia de electroshocks y las lobotomías eran usadas por los psiquiatras para intentar curar a los homosexuales de sus deseos durante la década de 1950 y 1960. Los primeros grupos homofóbicos en Estados Unidos intentaron demostrar que las personas homosexuales podían insertarse en la sociedad y fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales. Sin embargo, los últimos años de la década de 1960 fueron muy turbulentos, ya que había muchos movimientos sociales activos, tales como el movimiento afroamericano pro derechos civiles, la contracultura de los 60 y la manifestación contra la guerra. Este clima beligerante, junto al ambiente de la guerra de Greenwich Village, influyó para que se produjeran los disturbios de Stonewall. Había pocos establecimientos que acogían a personas abiertamente homosexuales durante las décadas de 1950 y 1960. Los que hacían eran generalmente bares, aunque sus propietarios y administradores raramente eran gays. Stonewall Inn, en aquella época, era propiedad de la mafia. Servía a gran variedad de personas, clientes, pero era conocido por ser popular entre las personas más marginadas de la comunidad gay. Transexuales, drag queens, jóvenes afeminados, prostitutos masculinos y jóvenes sin techo. Las redadas policiales en los bares gays eran algo rutinario durante la década de los 70, pero los agentes de la policía perdieron repentinamente el control de la situación en Stonewall Inn y atrajeron una muchedumbre provocando que se rebelase. La tensión entre la policía de New York y los residentes gays de Greenwich Village produjo más protestas en la siguiente tarde y sucesivamente varias noches después. En la cuestión de semanas, los residentes de Village rápidamente se organizaron en grupos de activistas para concentrar esfuerzos en áreas de establecer lugares para que gays y lesbianas pudieran manifestar abiertamente su orientación sexual sin miedo a ser arrestados. Tras los disturbios de Stonewall, los gays y lesbianas de Nueva York hicieron frente a los obstáculos de índole generacional, a clase de género para formar una comunidad cohesionada. A los 6 meses se habían creado 2 organizaciones de activistas gays en Nueva York, con objeto de realizar protestas de confrontación, y además se fundaron 3 periódicos para promover los derechos para gays y lesbianas en pocos años. Se fundaron organizaciones de derechos homosexuales a lo largo de todo Estados Unidos y a nivel internacional, y el 28 de junio de 1970 tuvieron lugar las primeras marchas del orgullo gay en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, conmemorando el aniversario de los disturbios. Con el tiempo, otras ciudades fueron organizando marchas similares. Hoy en día se celebran actos del orgullo gay anualmente por todo el mundo, hacia finales de junio, para recordar los disturbios de Stonewall. Pero escuchemos este audio producido por radialistas apasionados y apasionadas. Del Closet. Corría el año de 1969. La policía neoyorquina acostumbraba realizar redadas en los locales gays y detenía homosexuales por bailar juntos, besarse o llevar ropa de otro sexo. Stonewall era el bar preferido por los gays de Nueva York. Allí se reunían jóvenes estudiantes, chicos radicales y hasta caballeros de traje y corbata. La noche del 27 al 28 de junio de aquel año, el bar estaba repleto. ¡No se mueva nadie! ¡Alto! ¡A ver! ¡Documentos! ¡Documentos, he dicho! ¡Amanerados de mierda! Un grupo de policías entraron en Stonewall. El pretexto para clausurar el bar era una prohibición de vender bebidas alcohólicas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se me van todos de aquí! ¡Venga, venga! ¡Fuera! ¡Fuera! En otras oportunidades, los gays y travestis se deslizaban silenciosamente en la noche y se escondían como delincuentes. Esta vez, no. Se quedaron protestando frente al bar. Los policías no esperaban esta reacción y, aunque estaban armados, se refugiaron en el mismo local que acababan de clausurar. ¡Miren los qué valientes! ¿Quiénes son los amanerados ahora? Alguien arrancó un parquímetro y trancó la puerta del bar. Los policías, atrapados dentro, pidieron refuerzos. 400 efectivos antimotines llegaron de inmediato a Stonewall. Muchos neoyorquinos que pasaban por el lugar se sumaron a los manifestantes. Eran más de 2.000 personas protestando contra el atropello policial. La revuelta duró 3 días. Hubo numerosos detenidos y un manifestante perdió la vida. Después de siglos de la más cruel represión y discriminación, se habían empoderado y empezaban a salir del closet. Este día no puede olvidarse. Mostremos al mundo quiénes somos, con orgullo y sin ningún temor. Casi de inmediato se fundó el primer Frente de Liberación Gay, al que siguieron organizaciones similares en Estados Unidos y otros muchos países. Nacía el orgullo gay. Hey, hey, hey, hey, hey. Con entusiasmo, con marchas coloridas, con una divertida provocación, la comunidad homosexual se ha ganado el respeto del mundo. Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales han levantado la justa bandera de la diversidad sexual. En España ya han sido aceptados los matrimonios entre personas del mismo sexo. En nuestra región, a pesar del enraizado machismo, se han hecho importantes progresos. En el 2003, en Argentina, se celebró la primera boda homosexual en América Latina. La Constitución ecuatoriana otorga iguales derechos a ciudadanos y ciudadanas sin discriminación por orientación sexual. En Brasil, las parejas gays y lesbianas tienen reconocimiento jurídico en cuestiones como herencia y atención médica. En México y en casi todos los países de la región se celebra el Orgullo Gay con desfiles, fiestas y manifestaciones. Siguiendo el ejemplo de Stonewall, ellos y ellas irán conquistando su derecho al matrimonio, a la adopción, a las pensiones de viudez, a la visibilidad social. Y el derecho más importante de todos, que los dejen y las dejen vivir en paz. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dio un mensaje a la población LGBTI mediante su vicealcaldesa Daniela Chacón. A continuación escuchamos el mensaje. Ahorita vamos a tener otro enlace en vivo con Cristian Flores. Cris, coméntanos, ¿cómo está avanzando la marcha? Bueno, que lo diré, la marcha está avanzando, ¿no? Está una fiesta, ya estoy, hay bastante gente, como no tienen idea. Pero en este momento vamos a hacerle la entrevista a la Reina Gay 2013-2014. Bueno, mi nombre es Ayana Lev, soy la Reina Gay de la ciudad de Ibarra. Cuéntame, ¿cómo viven allá en Ibarra el orgullo y la LGBTI? Bueno, todavía no hemos tenido un desfile o una marcha como esta, ya que todavía estamos luchando con la mentalidad de la gente un poco más cerrada. Pero en el poco tiempo que hemos estado trabajando hemos tenido grandes avances en lo que es la aceptación y el respeto hacia la comunidad LGBTI. Y cuéntame, ¿qué te parece que haya estos espacios de marcha, estos espacios de donde te puedes liberar, puedes ser tú mismo aquí? Pues algo de lo mejor, porque ya no es tiempo de estarnos escondiendo, sino de ser orgullosos de los que somos y que la gente mire el arte que nosotros sabemos hacer y todo eso. Listo, muchísimas gracias. Pero bueno, eso es lo que les puedo informar de aquí. No tienen ni idea. Aquí con Vladi, ya él creo que ya pasó para algunos cuantos carros de alegorizo. O sea que Vladi. Sí, chicos. El ambiente definitivamente está que se prende, las cosas están cada vez mejor, la atención pública está reventada, las personas salen de las oficinas, como tú puedes ver ahorita, ¿no? Mira, están en las partes altas de los edificios, salen a curiosear, muestran la cabeza y todo sea por los derechos y por la igualdad. ¿Por qué calles? Tal vez alguna pregunta que los tengas del estudio. ¿Por qué calles están avanzando, chicos? Sabes que ahorita estoy prácticamente por el final de la marcha, que es en la Roca. Sin embargo, el inicio está ya por la Veintimilla. Y como te dije, esto definitivamente es una fiesta que se vive por aquí. Dentro de unos minutos más, haremos un clase más castigo y tendremos a la Asociación de Padres y Amigos de Piernas, ¿no? Perfecto, chicos. Más adelante hacemos otro enlace con ustedes y volvemos aquí con Libérate Sé Tú Mismo. Sí, bueno, ustedes saben que cuando estamos en vivo a veces las cosas no salen como dice el guión. Entonces, vamos Andrés, ¿qué era lo que nos habías anunciado antes? El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dio un mensaje a la población LGBTI mediante su vicealcaldesa Daniela Chacón. Adelante con el mensaje, por favor. En la lucha, yo creo que cada día vamos avanzando en que exista igualdad de derechos para todos. Obviamente este es un proceso, pero creo que se han dado pasos importantes. Creo que la elaboración de esta agenda también es un paso importante. Así que pedirles que no desfallezcan en esta lucha, que continúen en ella, que yo creo que cada vez hay más y más espacios para ello en esta ciudad, en el país, y que pues mañana sea un día de orgullo. Los símbolos que tiene la comunidad GLBTI son algunos entre los cuales se destacan. Andrés, coméntanos cuáles son. La bandera arcoíris en 8 franjas horizontales con diversos colores con un significado particular: rosa fucsia, sexualidad; rojo, vida; naranja, curación; amarillo, luz del sol; verde, naturaleza; turquesa, arte y magia; azul, armonía y serenidad; y violeta, espíritu. El diseño actual, en 1979, año de la primera aparición masiva de la bandera arcoíris, el fucsia no se producía industrialmente, por lo que la primera franja se omitió, ante la necesidad de que las franjas fueran pares para poder poner la mitad de un lado de la calle y la otra mitad del otro. Se sustituyen las franjas turquesa y azul índigo por una franja de azul más intenso. A continuación, Grace nos explicará un poco más sobre esto. Sí, el triángulo rosa-negro es un símbolo de la represión, la marca con la que se distinguía en los campos de concentración a los hombres homosexuales y a las mujeres transexuales, a las que no reconocían su naturaleza de mujer. Si eran judíos y homosexuales, el peor nivel de los prisioneros debía llevar superpuesto un triángulo amarillo bajo el rosa, invertido. La insignia iba cosida sobre el pecho para que estuviera visible. El triángulo rosa no incluía la homosexualidad femenina, pues las mujeres lesbianas, las que acabaron en un campo de concentración por indeseables o antisociales junto a prostitutas o mujeres que usaban anticonceptivos, eran marcadas con un triángulo negro invertido. Nellita. El AMDA, en 1974, es el Congreso Internacional de Derechos Homosexuales en Edimburgo, Escocia, escogió este mismo símbolo para representar todo el movimiento en pro de los derechos de lesbianas y gays. La letra lambda en física representa la longitud de la onda asociada con la energía, por lo tanto se utiliza para simbolizar la energía. La sinergia del movimiento para simbolizar su equilibrio, ¿no? La fuerza constante que mantiene a los lados opuestos en la misma proporción. Asimismo, el lambda es antepasado de la letra L, que simboliza las lesbianas, y se utiliza el color lavanda o rosa, ambos colores asociados a la homosexualidad. Ahorita tenemos otro enlace con Chris. Bueno, estamos aquí ya en la marcha, y en la marcha la gente ya está avanzando por la 20 millas. Y en este momento me encuentro con la asambleísta, buenas tardes. Estamos aquí con la asambleísta Paola Pavón, ¿verdad? Así es, con la asambleísta Paola Pavón. La asambleísta, cuéntanos, ¿por qué es importante este tipo de marcha para la sociedad? Es importante porque esto demuestra que hay una sociedad, una militancia que está demandando una sociedad más justa, una sociedad más incluyente, que reconozca las distintas diversidades de género, étnicas, sexuales. Creo que esto nos permite sentir que hay un movimiento ciudadano que está demandando un cambio en la política pública, un cambio en la legislación. También, sin embargo, ¿qué es con el matrimonio igualitario? Ese es un problema todavía que se está debatiendo acá. Yo creo que hemos tenido muchos avances importantes. Creo que desde que logramos en el 97 la despenalización de la homosexualización, luego incorporamos la inclusión y la diversidad como un derecho para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, después la unión de hecho civil que reconozca las uniones entre personas del mismo sexo, hay avances importantes, pero sin embargo como sociedad tenemos todavía deudas pendientes, hay una demanda importante para el matrimonio igualitario, creo que en este momento tenemos una grave dificultad, hay un candado constitucional que no nos permite avanzar, pero sin embargo, ¿es ese candado? El candado constitucional que establece que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, creo que este candado constitucional sin duda tiene una al querer presentar legislación secundaria. Pero sin embargo, hay otros temas que sí pueden avanzar y discutirse, como la ley de consejos de igualdad que acaba de aprobar la Asamblea Nacional la semana pasada, donde se va a incorporar un consejo de género que tiene como tarea transversalizar la política de inclusión y de igualdad también para la comunidad LGBTI. Eso, sin embargo, también se va a debatir alguna enmienda a la Constitución. ¿Por qué no tomarle ese artículo que prohíbe el matrimonio entre el matrimonio igualitario y también reformarla, no? Ya en la Asamblea Nacional presentó un primer proyecto a la Corte Constitucional, no está contemplado este artículo, sin embargo creo que no hay que cerrarse nunca a la discusión, pero creo que actividades como estas nos permiten para ganar en la calle y en el territorio, algo que también tiene que ganarse en los derechos, en la legislación y en la política pública, por eso es tan importante esta movilización. Creo que nada que no se gane en la calle no se va a ganar en la Asamblea, por lo tanto a seguir trabajando desde el activismo, desde los movimientos sociales, desde una demanda de una población joven en el Ecuador que hoy está planteando una nueva lógica de inclusión. La Asamblea finalmente da su mensaje a la comunidad LGBTI, su mensaje de apoyo. Mi mensaje es de que no nos podemos cansar en la lucha, esta es una lucha dura, una lucha que se han enfrentado en algunos países de América Latina con resultados interesantes. Tenemos el matrimonio igualitario en Argentina, tenemos el matrimonio igualitario en Uruguay, hay la ley de identidad de género en Argentina, es decir, hay países en América Latina que a partir de estas luchas han logrado reivindicaciones importantes en la legislación. Por lo tanto, creo que hay que seguir avanzando y lo que estamos haciendo hoy, mandando un mensaje fuerte, potente a la sociedad quiteña, a la sociedad ecuatoriana, que hoy todos somos quiteños. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a la periodista Paola Pavón. Ahora nos vamos a a contactar con Efraín Soria, que es presidente de Fundación Acuariana Equidad. En la verdad, Mellita, no sé si nos tienes alguna pregunta allá en estudio. Hasta ahorita todo claro. Listo. Ahorita ya estoy con Efraín Soria. Efraín, cuéntame, ¿por qué es importante estas marchas para la sociedad? Es muy importante que la sociedad entienda que los LGBTI somos ciudadanos. Este tipo de marchas hace que la ciudadanía nos conozca, sepa que somos ciudadanos con los mismos derechos y que somos personas. Al final, la gente lamentablemente tiene información o imaginario de quiénes somos los LGBTI. Y somos, este poder haber en esta manifestación, somos hijos, somos hermanos, somos ciudadanos, somos amigos, compañeros, somos simplemente seres humanos con una orientación sexual diferente, con una identidad de género diferente, pero somos seres humanos y buscamos esa igualdad. En estudio les cuento que la marcha ya está llegando prácticamente a su fin. Nos dejamos en la Juan Leonera y la calle Wilson. Esto es lo que les quiero informar en este momento. Más adelante tomo otro enlace con ustedes. Daremos un enlace más adelante y pues seguimos aquí en Libérate. Gracias, Cris. Bueno, Andrés, nos estabas comentando sobre los colores. Cuéntanos, ¿qué más tenemos? El triángulo rosa y azul es un símbolo bisexual, algunas veces referido como biángulos. Desafortunadamente, el origen de este símbolo es un poco ambiguo y misterioso. El triángulo rosa proviene obviamente del símbolo gay. Al contrario del triángulo rosa, el azul nunca fue usado por los nazis. Hay diferentes teorías sobre el significado de los colores. Una de estas explica que el rosa es representativo de chicas y el azul de chicos, para expresar que los bisexuales tienen atracción a los dos. Con el triángulo violeta, superpuesto representando la posición intermedia donde caen los bisexuales. También se dice que el rosa representa la homosexualidad, mientras el azul la heterosexualidad. Al 7, traslapo violeta significa bisexualidad. El símbolo de la doble luna fue diseñado por Vivian Wagner y su equipo en 1998 y es sobre todo usado en Alemania y los países de su alrededor, ya que muchas personas bisexuales habían alzado su voz contra el uso del símbolo triangular porque preferían tener un símbolo menos politizado. Sí, vamos ahorita con Margarita Carranco de la Secretaría de Inclusión del Distrito Metropolitano de Quito. Ella dio su mensaje a la comunidad LGBTI. Primero que les admiro un montón, porque ser diferente, tener una identidad, tiene varios caminos y luchas. La primera, la familiar, cuando tu familia se entera, es una primera fuerza que saca de adentro. Y luego cuando tus amigos, tus compañeros se enteran, luego cuando la ciudadanía te ve y cuando ya decides libremente expresar tus relaciones de afecto, tus relaciones, tus formas de vivir, tus formas de convivir, las cosas que vas rompiendo, los esquemas normales entre hombres y mujeres, heterosexuales, más o menos no queremos ver que existen otras posibilidades, que sigan siendo valientes, que no desmayen, que no se acomoden al sistema, que se desacomoden para cambiar, que la transgresión es el camino y que no hay que tenerle miedo, que hay que defender lo que son y lo que viven trabajando. ¿Qué les parece si mejor escuchamos la canción de Demi Lovato, Really Don't Care? Es una canción, una de las más queridas de la comunidad LGBTI, y en el videoclip se puede mostrar cómo es la fiesta gay del Gay Pride en la Marcha del Orgullo. Escuchemos. Yeah. Libérate, sé tú mismo. Les recuerdo que desde la siguiente semana, en julio, iniciamos con la nueva temporada de Libérate. Espero que sigan en nuestra sintonía muy pronto. Estaremos anunciando su nuevo horario, que será el día miércoles a las 9 de la noche. Chicos, ¿cómo ven ustedes lo de la marcha? Bueno, a mí me parece súper importante que estos procesos se den como sociedad, ¿no? Porque tenemos que aprender a respetarnos a todos en la diversidad que somos. Justo tuve un problema el otro día vía Facebook por una cosa. Entonces yo decía que todos los ismos matan, ¿no? Tanto como puede matar el capitalismo, el comunismo, puede matar el sexismo, puede matar la homofobia. Y tenemos que aprender a respetarnos todos como seres humanos en nuestra totalidad. Yo no puedo obligarle a nadie que piense igual que yo, no puedo obligarle a nadie a que sienta lo mismo que yo, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa básica de respeto con el resto de las personas. Uh-huh. Y me parece por eso súper importante que se den esta, y sobre todo como nos cuenta Chris, con tanta acogida, ¿no? Ahora, y como nos decía Vladi, con tanta acogida de la parte heterosexual, ¿no? Sobre todo porque últimamente la sociedad ecuatoriana se ha convertido un poco más, se ha vuelto un poco más tolerante, debido a que antes nosotros, como estábamos vistos y en sumergidos en una sociedad machista y patriarcal, este tipo de manifestaciones no eran muy bien vistas. ¿Tú qué opinas, Andrés? No, yo creo que todo esto es sumamente importante por el hecho de que siempre hay que tener respeto ante todo y sobre todo tener aceptación unas personas con otras, porque no solo es el hecho de la sexualidad, sino que hay que tener en cuenta todo lo que es los diferentes tipos de etnias, cultura, economía. Entonces todos merecen un respeto en sí. En sí podríamos decir que es una marcha, que la marcha sí ha tenido una gran acogida y me parece importante porque eso nos da a demostrar cómo estamos sobresaliendo como sociedad. Es verdad. Bueno, ahorita vamos a hacer otro enlace con Chris, que está en la marcha del orgullo. Chris. No, parece que tenemos un problema técnico con la llamada del Chris. Antes le escuchábamos súper claro, pero ahorita no le escuchamos mucho. Quiero mandar un saludo a Gonzalo Lima, que nos está escuchando, a Gonzalo Rizo, perdón, que nos está escuchando desde Lima. Me va a mandar un enlace sobre lo que fue la propuesta por un congresista que se destapó un gremio homofóbico de legisladores allá. Con la ley de la unión civil. Hasta que tu amigo nos comparta ese enlace, vamos a estar nuevamente enlazados con Chris. Chris, te escuchamos ahora. No, tenemos un pequeño problema. Vamos con unos anuncios, Grace. 28 de junio. Día Internacional del Orgullo Gay. Yo soy Cayetana Salao, me hago llamar la callejera. Yo desde la calle voy reflexionando con gente trans, lesbiana, intersexuales, de todos los espacios, de todos los tratos sociales. Y yo a toda la gente le invito siempre a reflexionar el sitio donde se posiciona y celebro la posibilidad de expresión, cualquiera que se sea. Si yo puedo cuestionar el Día del Orgullo Gay, es mi posicionamiento. Digamos, desde mi intención, yo invito a todos a que reflexionemos el sitio donde estamos pisando, las actitudes que estamos tomando, y a partir de eso generemos relaciones más consecuentes, espacios coherentes de diálogo, espacios de afectividad, y que desde esa afectividad que nos caracteriza por seres sensibles, que somos las mujeres, las lesbianas, invito a todo el mundo a atreverse a la alegre rebeldía. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. Recuerden que estamos siendo enlazados por Pride Radio, www.prideradioecuador.com, y la radio La Estación Online. La radio La Calle habla de Esmeraldas. Grace. Sí, y bueno, también Fundación Ecuatoriana Equidad les espera con todos los servicios que ofrece salud sexual, examen gratuito de VIH. Para mayor información visita www.equidadglbti.com. También, estábamos en el partido de Colombia-Uruguay. Sé que Colombia está jugando mucho mejor que Uruguay. No sé si ahorita acabo de meter otro gol, pero sé que iban 2-0. Y le mando igual un saludo nuevamente a Gonzalo, que nos escucha desde Lima. ¿Sabía que uno de cada cuatro norteamericanos ha aparecido en televisión? ¿Sabía que más del 61% de todas las conexiones de Internet lo son con sitios de sexo? Cada día, 21 bebés recién nacidos serán entregados a los padres equivocados. Por término medio, una persona ingiere 8 arañas al año. Cannabis es la droga que más se consume en el mundo. Por término medio, una persona se ríe 13 veces al día. Elvis era originalmente rubio. La edad media de la primera... ¿Sabías que en junio del 2006 la película Brokeback Mountain recibe el premio de los MTV Movie Awards en la categoría al mejor beso en pantalla? No sé si ustedes han visto, chicos, esa película. Tiene la mejor escena de amor que he visto en las películas. Y es una escena homosexual, pero es una escena genial, la verdad. Sí, yo sí he visto la película y me gustó bastante. Creo que es una de los de las primeras películas gays que se dieron abiertamente, ¿no? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver la película. Llegando a la casa hoy voy y la veo. Brokeback Mountain. ¿Sabías que según el investigador y biógrafo Nigel Cawthorn, los papas Inesio I y Pablo II fueron homosexuales? ¿Qué opinan al respecto, chicas? Chuta. ¿Se han de haber sido? O sea, yo creo que dentro de lo que es la iglesia, debería, bueno, yo sé que todavía no tenemos mente para aceptar esas cosas, ¿no? Pero yo creo que no se debería esconder. Claro, o sea, sobre todo el Papa Francisco, no es que sea gay, ¿no? Pero él es muy abierto y sobre todo apoya a este tipo de colectivos. Entonces creo que por parte de la Iglesia y el Vaticano también ahora hay un respaldo que antes no existía. Pero también se dice que los hombres santos, sufis, una especie de religiosos mahometanos, intentaron encontrar a Dios en la belleza de los jóvenes delicados y afeminados. Sí, también durante la Edad Media y en los países de Europa se realizaba lo que se les llamaba bodas de semejanza, que eran como matrimonios entre personas del mismo sexo con ceremonias y de todo hechas especialmente para eso, y que la iglesia de esa época se santificaba como si fueran bodas de heterosexuales. ¡Wow! Bueno, mientras que los judíos vivían todos reprimidos por su religión, en la antigüedad los pueblos que los rodeaban tenían una especie de prostitutos sagrados. Por ejemplo, en la ciudad de Corinto era frecuente la presencia de prostitutos, que por parte del rito de la fertilidad realizaban orgías con los creyentes del culto a la religión de la diosa afrodita Urania. En noviembre del 2003, Flavio Raspizardi, coordinador de estudios sobre la cultura homosexual de la Universidad de Buenos Aires, el sociólogo brasileño Carlos Figari y el sociólogo analista chileno Sergio Sepúlveda empiezan a elaborar el primer diccionario de términos homosexuales de América Latina, que reúne varias palabras como manflor, mascabena, palabra para designar a los futbolistas gays, masculoca, para gay que va al gimnasio, paquidermo, para el aburrido, y además el diccionario explica por qué los gays se nombran a sí mismos en femenino, entre otros temas como la homofobia. A continuación vamos a presentar la canción I Will Survive de Gloria Taylor, que este es un himno gay. Escuchemos. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your body? Bueno chicos, llegamos a la parte final de nuestro programa. Sin antes recordarles, comentarles que hay muchas celebridades que apoyan a la comunidad GLBTI, entre los cuales se destacan Ricky Martin, Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, Ben Affleck, Brad Pitt, Pink, Miley Cyrus, y así una lista interminable de celebridades que nos apoyan. Bueno, envío mi saludo nuevamente para Gonzalo, que nos escucha desde Lima, y ya nos despedimos, ¿no? Entonces, que tengan una linda semana y no recuerden estar siempre conectados con La Medusa. Ya estamos nuevamente al aire, vamos a empezar otra vez con los nuevos programas, como son Ojo Fotográfico, uno de Veggie Way, que es el de Vida Vegetariana, todos los martes que escuchan el de Amárrate los Cordones, que es el programa de los niños. Así vamos a tener algunos más, y creo que ya nos enlazamos nuevamente. Sí. Cris, listo, coméntanos, ¿se terminó la marcha? Así es, se terminó la marcha, pero antes estamos con Damián Pérez, un artista plástico, que durante toda la marcha cargó un divino niño Jesús, ¿no? Pero lo cierto de esto es que el niño está nada más y nada menos que sacando el dedo de medio. Y también está golpeado. Cuéntanos, Damián, un poco acerca de esto, ¿de qué consiste? Bueno, esa es una de las seis esculturas que se puso en el mes de diciembre en Carcelé, en el Nido de Vidrio, y fue censurada por los oratorios católicos. El Ojudé perdió una campaña contra mí pidiendo que la fiscalía se acerque de mí. Entonces yo... ¿Qué pedía el Ojudé? Que me metan preso por... Entonces yo lo que pedía en la marcha de Orgullo Gay, necesita salir con la imagen de dogmático, que de esta, la que es negro, y con una carta que decía eso, un estado laico. Entonces mi propuesta protesta es pedir un estado laico, que la iglesia no se meta en los estados de la política. Listo, muchísimas gracias, Damián. Y pues nosotros ya estamos aquí en la Plaza Ford. Esto ha sido todo de la marcha de los Goya LGBTI 2014, todos iguales derechos, ha sido el eslogan de este año, ¿no? Sí, ya vimos, chicos. Y bueno, la marcha terminó, pero a buena hora, el festival recién empezó. La gente se prendió más y mucho más con el partido, ¿no? Colombia acaba de igual pasar a cuartos de final, y aquí el ambiente cada vez está mejor. El apoyo de las personas está estupendo. Nos vemos en una ocasión. Yo soy Vladimir Méndez. Yo soy Cristian Flores, así que les invitamos a que vengan igual acá al Festival del Orgullo LGBT 2014 en la Plaza Ford. Y también hacerles la invitación en la noche, que no olviden que la mejor farra y el mejor ambiente de Quito no tiene la Disco Beat, fiesta de máscaras, tan solo a $12 con barra libre de ron y vodka hasta la medianoche. Con la mejor música de Edith y Diego Molina y Diana Bell. Yo soy Cristian Flores y conmigo será hasta una próxima ocasión. Que se diviertan y que tengan una linda tarde y que farreen mucho. Chao, chicos. Gracias, nos vemos la próxima. Chao. Bueno, a ustedes, Grace y Andrés, gracias por acompañarme en esta tarde en este programa. Este programa especial por el Día del Orgullo GLBTI. Y chicos, gracias por acompañarnos. Yo estuve en controles el día de hoy y pido gracias. Disculpas por todos los errores que tuvimos. Estamos nuevamente al aire y siempre tener cosas como estas, que son eventos en vivo, a veces es un poco complicado. Sí, nos descontrolan un poco, a pesar de que tengamos un guión escrito y todo. Bueno, yo por mi parte estoy muy agradecido de que me hayan invitado a participar esta vez. Fue un orgullo participar de esto y espero que me inviten para otro. Así será, Andrés y Grace, de verdad, muchas, muchas gracias. Y antes de despedirnos, quisiera invitarles a que nos escuchen en la segunda temporada del programa Libérate Sé Tú Misma, que inicia ya la próxima semana, el miércoles a las 9 de la noche. Y nos despedimos, que tengan un hermoso fin de semana, vayan a la beach, farreen y todo, y esto ha sido todo. ¡Chao! ¡Adiós! Bye. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! ¡Lástima que perdimos el festival de hoy! Medusa Radio presentó Libérate, sé tú mismo. Una producción de Medusa Radio y Cristian Flores. Hasta la próxima.